Verónica Duarte, directora ejecutiva de Citia, en la Agencia Pampeana de Ciencias, Tecnología e Innovación Abierta. Eso significa Citia. Hola Verónica, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por esta invitación, Paula, Camila, Gustavo. La verdad que siempre es un placer estar conectado con ustedes estos minutos y, por supuesto, con toda la audiencia de Radio Municipal. No, la verdad que el gusto es nuestro realmente cuando se generan este tipo de capacitaciones y más en algo que es tan transversal en esta era como es la parte tecnológica, ¿no? Mira, te cuento que nosotros ya desde el año pasado, bueno, como ustedes saben, la agencia Citia es de reciente creación, a partir de mayo del 2022, comenzó a funcionar acá en General Pico en el Polo Científico Tecnológico, y la verdad que una de las primeras instancias de encuentro fue precisamente con el entramado de base tecnológica con las empresas, como para también conocer, leer el contexto, saber qué estaban necesitando, cómo podíamos iniciar este camino juntos, ¿no? Que para nosotros obviamente son socios estratégicos nuestros. Y la verdad que una de las primeras consultas que nos hacen tiene que ver con esto siempre, con formación, con capacitación, con actualización. Por eso la puesta en marcha de todo este trayecto de formación de oficios digitales o oficios tecnológicos, que inició en el año pasado y que continúa este año. Verónica, contanos cuáles son estas capacitaciones. Bueno, mira, te cuento, en principio son 14 instancias de formación que están relacionadas con áreas muy específicas de base tecnológica, ¿no? Estoy hablando de base de datos, estoy hablando de programación, estoy hablando de experiencias de usuario, de desarrollo web, estoy hablando de introducción a redes informáticas. O sea, cuando yo te hablo de estas temáticas, son claramente temáticas que las empresas de base tecnológica o las empresas relacionadas con economía del conocimiento están necesitando, están demandando. Y a veces estos perfiles no tienen que ver con personas que necesariamente se relacionen con la tecnología o que vengan de, uno espera que siempre, bueno, tengan que ver con desarrolladores o tenga que ver con analistas o tenga que ver con carreras relacionadas con las facultades, ¿no? A veces tiene que ver con otras personas que tienen acceso a la tecnología desde lugares distintos, ¿no? Y este es un poco también el ejercicio de trabajar con otras poblaciones y sobre todo con jóvenes, ¿no? Así que este trayecto, como te contaba, tiene 14 instancias de formación. El año pasado se dictaron 5. Los niveles son desde niveles básicos hasta niveles intermedios y obviamente niveles avanzados. Entonces la idea es que la persona vaya como posicionándose y creciendo en estas formaciones para lograr un trayecto integrado, ¿no? Al final del 2023, la persona que haya transitado tanto el nivel principiante como intermedio y avanzado, obviamente tiene una certificación completamente distinta. Y la verdad que en este sentido tengo que destacar el trabajo de la Universidad Nacional de La Pampa, porque es la Facultad de Ingeniería, en este caso, quien lleva adelante las capacitaciones y las formaciones y quien trabaja articuladamente con Citia, ¿no? Me pongo a pensar, vos hablabas mucho de los jóvenes, quienes se han sumado a estos trayectos, ¿son en su mayoría gente joven o gente grande también se anima? Mirad, tenemos una importante masa de gente joven porque está más vinculado al espacio de la tecnología y a esto que parece nuevo en algunos casos y en otros, y ahí sí se acerca por ahí las personas que son, cuando yo digo jóvenes me refiero a jóvenes entre 18 y 35 años, no estoy hablando solo de jóvenes que están en términos de secundario, ¿no? Estoy hablando de personas que van entre los 18 y los 35 años que están vinculados desde algún lugar a la tecnología. Claro. Entonces, en este sentido, esta es la población mayoritaria, ¿no? Yo te cuento que en las capacitaciones que iniciamos en marzo, que son 3 nada más, en marzo se iniciaron 3 propuestas, se anotaron más de 600 personas. Entonces, también es cierto que nosotros tenemos un cupo de trabajo, no se pueden hacer clases masivas, si bien algunos son virtuales, pero tenemos un cupo por curso. De esas 600 personas, nosotros hacemos una preselección en función del perfil, en función de dónde están trabajando, en función de los conocimientos previos que tienen, porque hay propuestas que no puede acceder cualquiera, que requiere cierto conocimiento previo, y hacer el puente, digamos, con ese conocimiento. Entonces hoy tenemos formándose más de 250 personas, ¿sí? Hay personas que vienen de empresas de base tecnológica, con lo cual no son jóvenes, son personas que ya están, digamos, que ya están con empleo y que están actualizándose en alguna herramienta o en algún lenguaje o en algún desarrollo. O sea, pero, si yo te tengo que decir, de la población, el 70% es población joven. Hablando joven, entre 18 y 35 años, ¿no? Hago siempre esta aclaración porque por ahí en esta franja etaria también son jóvenes, ¿no? Y Verónica, y también, bueno, esto que vos decís de que haya más de 600 inscriptos, es un poco lo que mencionabas al principio, ¿no? Esta demanda, esta necesidad que hay por formarse en estas cuestiones tecnológicas, y también lo pensaba, ¿no?, como un programa junto entre el Ministerio de la Producción y la Facultad, después con esta capacitación poder insertarse en el mercado laboral, ¿no?, teniendo en cuenta de que hoy en día la cuestión tecnológica y la innovación en nuestra provincia es algo que es muy fuerte. Sí, a ver, fue en este sentido un pedido inicial tanto del gobernador como de la ministra de Producción, apostando siempre a la formación, a la capacitación, en línea con, digamos, nosotros en este caso desde base tecnológica, ¿no?, y fortalecimiento del entramado. Pero por supuesto que también, digamos, apostamos a esto de decir, bueno, una vez que se formaron, una vez que se capacitaron y actualizaron, también nosotros hacemos esta red de articulación con las empresas, que además de algunas empresas monitorean esto, digamos, tutorizan algunas instancias. Muchos de los profes que tenemos dando estas propuestas son parte de esas empresas, digamos, y son parte de esos capacitadores. Entonces también esto permite como tejer una red que es muy difícil si no. Y entonces ya tenemos como algunas empresas que nos están convocando para decir, bueno, tal o cual búsqueda laboral de las personas que formaron parte de las capacitaciones de CITIA. Y esto es un poco lo que también la apuesta, ¿no?, del Ministerio de la Producción y de CITIA en este sentido. Esta red que se teje, no digo que seamos un banco de trabajo, ¿no?, pero sí lo que estoy diciendo es que esta articulación que tenemos entre el sector académico, el sector privado, nosotros como organismo del Estado, también genera que haya más posibilidades, ¿no?, que se potencien estas posibilidades entre la empresa que está necesitando tal o cual cosa y nosotros, que trabajamos con ellos, que lo dictamos a partir de una demanda puntual, que armamos el currículum de esas capacitaciones en función de lo que los empresarios nos dijeron, porque también esto es importante, digo, las capacitaciones de CITIA pueden decirse que son capacitaciones situadas en este sentido, digamos, situadas en función de una demanda concreta. No es el perfil de una plataforma, que no digo que no sirva, pero digo, en este caso se hicieron una demanda de algunas formaciones que estaban requiriendo las empresas. Entonces se supone que esas mismas empresas después dan oportunidades de empleo genuino, ¿no? Y de ahí el por qué tantos inscriptos y el tener que hacer esta preselección, ¿no? Porque la verdad que la vara está alta fijada ahí. Entonces, la verdad que poder capacitarse con este nivel de profesores también llama muchísimo para poder anotarse. La certificación, perdón. Sí. No, está perdón. Bien. La certificación de la Facultad de Ingeniería siempre es una certificación que pone valor a esto, ¿no? Totalmente. Sí. Quiero que les cuentes un poco en qué se están capacitando, porque acá veía algunos programas que también justifican el por qué vos hablabas hoy de esta preselección y de la necesidad de conocimientos previos en algunos lados. Bueno, mira, los cursos que iniciaron este año en marzo tiene que ver con conocimientos básicos de experiencias de usuarios, programación, desarrollo y programación con un lenguaje específico que es JavaScript, y Data Analytics. Los nombres parecen complicados y difíciles, y la verdad es que en realidad uno está pensando esto en función de cosas concretas, como decir, bueno, a ver, una empresa de base tecnológica hoy tiene que manejar volúmenes de datos, tiene que manejar ciencia de datos, porque cada vez más la información que tiene, bueno, trabajar sobre determinadas herramientas y determinadas tecnologías que tienen que ver con ese análisis de datos, es importante para quien forma parte de esa empresa y también para quien se vincule con esa empresa. Entonces, trabajan contenidos relacionados a eso, a ciencia de datos, base de datos, analítica de esos datos, ¿no? Mm. Y después, todos los otros los cursos que te nombré de experiencia de usuario y de introducción a la programación tiene que ver con desarrollos por ahí, de desarrollos y programaciones puntuales. Por ejemplo, una programación de una web, por ejemplo, un desarrollo con algún lenguaje en particular. En este caso, nosotros trabajamos, por ejemplo, el año pasado con un lenguaje que se llama HTML y este año con un lenguaje que tiene que ver con Java, y así avanzamos en lenguajes para que la posibilidad, por ejemplo, de un desarrollador web no sea solo y exclusivamente un lenguaje, sino que tenga 4, 5, 6 lenguajes. Obviamente las tecnologías se van actualizando, los lenguajes también, y veremos para el 2024 cómo avanzamos en esta formación. Y entonces la persona que inició con nosotros en una introducción a la programación puede terminar en el 2023 con 4 lenguajes de programación. Verónica, y en lo que queda del año, ¿va a salir alguna capacitación, alguna otra oferta de formación? Sí, nos quedan 6 pendientes, para que vos te des una idea. Nos quedan, vamos a repetir el de introducción a redes informáticas, porque tenemos un pedido muy puntual de personas que no pudieron acceder el año pasado. Introducción a redes, redes de fibra óptica, fundamentos de redes, todo esto que tiene que ver con la telecomunicación y con la puesta en marcha de otras capacitaciones que van a venir a futuro, esto es muy pedido. Entonces, vamos a repetir el de introducción para poder dictar en algún momento los que son posteriores a eso. El año pasado se hizo sobre la fecha de casi octubre, noviembre, diciembre, entonces hubo gente que no lo pudo aprovechar. Si nosotros volvemos a dictar introducción a redes, que va a salir a partir de, mira, las próximas 3 propuestas salen en marzo y las otras 3 propuestas van a salir en agosto. Y en esto por ahí, para que estén todos atentos a nuestras redes, ahí nosotros vamos informando qué curso se abre, ¿no? Pero bueno, repetimos introducción a redes para poder avanzar después en redes informáticas con un nivel de especificidad mayor. Vamos a hacer un curso de maquetación web que tiene que ver con otro lenguaje. Ese sí requiere conocimientos o haber transitado alguno de los cursos nuestros o tener conocimientos, porque puede pasar que una persona no hizo los cursos nuestros, pero tiene conocimiento de algún lenguaje, puede acceder igual a los niveles intermedios y avanzados nuestros. ¿Sí? Y después tenemos una capacitación que tiene que ver con desarrollo y operación, también relacionado a lenguajes, y también una capacitación que tiene que ver con fundamentos de redes y con testing, que también son, bueno, de base tecnológica y muy específico, ¿no? Lo que te estoy contando, pero por ahí la gente que accede a estas formaciones entiende de qué estoy hablando, ¿no? Tal cual. Verónica, así que 6 cursos que nos quedan pendientes, 3 en marzo, 3 en agosto. Y todos con modalidad presencial y virtual. Bueno, ahí te tengo que decir, nosotros tenemos algunas propuestas que son modalidad virtual completamente. Sí. ¿Sí? Y algunas propuestas donde los profes, y esto queda un poco también en la autonomía del profe, ¿no? Alguna propuesta que requiere, aunque sea encontrarse una vez cada 15 días, una vez cada 20 días, depende la duración del curso. Nuestro curso con mayor duración tiene 100 horas. Claro, porque sí, hay algunos, sí, hay algunos de los programas que es como que necesitas, si bien puede de la virtualidad, pero necesitas en algún momento algún encontrarte con los profes o con algún compañero para poder intercambiar conocimientos, para poder un poco bajar un poco a tierra esto, ¿no? Sí, yo te cuento que como soy docente, digamos, a mí yo amo, digamos, la oportunidad que nos dio la pandemia de pensar la estructura de la educación a distancia y la virtualidad de completamente distinto. Digo, me abrió la cabeza por un montón de cosas. Lo que no quiere decir que no entienda que en algunas propuestas, claro, esta cuestión de presencialidad nos da una proximidad que no te lo da la virtualidad, en esto que vos decís, ¿no? Digo, esto de socializar, de articular, de pensar con el otro juntos, de intercambiar conocimientos, de intercambiar experiencias, de vernos la cara, digamos, ¿tiene alguna otra cosa la presencialidad? Pero bueno, esto queda a criterio, porque, a ver, también es cierto que CITIA se propone todo esto en territorio de la provincia de La Pampa. Entonces, hay gente que lo está haciendo el 25 de mayo y que la verdad es que venir una vez cada 15 días a pico o cada 20 días también es complicado. Entonces, también tenemos que dar la oportunidad de que la distancia geográfica no sea una limitante para la propuesta de territorialización desde CITIA, ¿no? Totalmente. Por eso hay algunas propuestas que son virtuales y algunas que son de carácter más híbrido y que tienen, aunque sea, un encuentro o 2 encuentros, o uno de apertura y uno de cierre, o uno de apertura y uno de continuidad. digamos, y ahí pensamos un modelo híbrido. Lo bueno de todo esto es que son propuestas que quedan en campus virtual de la Facultad de Ingeniería en este momento, que son autogestionadas y que cualquiera puede acceder en forma asincrónica, digamos, y revisar la clase y mirarla y volver a ver los materiales que tienen y bajar del repositorio los materiales. Entonces, por ahí, si te quedó alguna duda, podés volver siempre, ¿sí? Y también, bueno, aprovechando, ¿no?, esta virtualidad y estas tecnologías de la información y la comunicación, en este caso en pos de la formación, como decís vos, en este caso de, bueno, de toda la provincia. Exactamente, de hecho tenemos gente de otras provincias también, incluido otros países, o sea, la cantidad de gente de Latinoamérica que se inscribió, porque además pensemos que son cursos completamente gratuitos, digamos, acá no se cobra ningún arancel. Entonces, también es cierto que esto da una oportunidad que no siempre se tiene. Obviamente nosotros priorizamos la Pampa y, por supuesto, el entramado tecnológico y de innovación local, ¿no? Pero bueno, pero cuando nos queda lugar y cuando nos queda cupo, se amplía, digamos, eso no hay ningún problema y se da respuesta. Pero ya te digo, son propuestas más interesantes, no son aranceladas, las certificaciones de primer nivel, los profes son excelentes. Entonces digo, hay un combo de cosas que le dan valor a las propuestas y que por eso CITIA ha tenido tanta demanda, ¿no? Y que pretendemos seguir trabajándolo hoy con la Facultad de Ingeniería, pero también estamos abiertos a otras instancias de formación que tienen que ver con el entramado, que no necesariamente son de la Facultad de Ingeniería, y ya estamos pensando algunas otras. Verónica, bueno, por último, para terminar, recordarles a la gente la página de CITIA y dónde pueden obtener esta información y anotarse para estas capacitaciones futuras. CITIALAPAMPA.ar es la red, es el Instagram nuestro, el Instagram o el Facebook, digamos, y en cualquiera de esas dos redes aparece siempre la información, los links de inscripción, los detalles de duración, días de cursado, etcétera, etcétera. El mail que puede dar respuesta a esto es el mail proyectos@citialapampa.ar. Ese mail está, digamos, es el mail que tutoriza todas estas instancias de formación y que va a dar respuesta inmediata a cualquier consulta. Y la página web de CITIA es www.citialapampa.ar. Sin el com, siempre lo aclaro porque es .ar directamente, porque si no, no nos van a encontrar. Perfecto, Verónica, muchísimas gracias por la buena onda, por explicarnos todo esto, y la verdad que ojalá hubiera mucho más, yo que soy de la parte de la comunicación, de realmente trabajar también generando este tipo de capacitaciones tan necesarias, y como decía, la tecnología hoy es transversal a todo, nadie puede decir, che, no me interesa la tecnología a mí, la verdad que no sirvo para esto, no, es como que necesariamente todos en algún momento pasamos por alguna capacitación tecnológica de cualquier tipo, porque es lo que pide hoy por hoy el oficio y lo que pide esta era. Así que muchísimas gracias a vos también por atendernos y contarnos un poquito más de CITIA. No, por favor, contarte esto y cuando quieras compartimos otros espacios y otras líneas de acción y de trabajo que tiene CITIA. Como vos decís, hoy la tecnología te interpela desde cualquier lugar, digamos, desde lo profesional, desde lo personal. Así que en ese sentido vamos a estar ahí poniendo fichas, digamos, a todo esto y trabajando arduamente tanto del Ministerio de la Producción como de CITIA puntualmente. Así que agradecerles a ustedes, queda abierto el contacto y lo que necesiten, así también vamos a estar. Ya que venís del área de comunicación, vamos a ir por industrias creativas digitales. Vamos, no, ahí voy, interesante. Yo ahí ya me estoy alistando. Ya te tiré una pista. Por favor, sí, ya se me empezó a caer la baba, así que de una, ¿eh? Vamos por eso también, dale. Muchísimas gracias. A ustedes.